Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 2 de enero. Los pueblos proclamen la sabiduría de los santos, y la iglesia cante sus alabanzas. Sus nombres vivirán por los siglos de los siglos. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre. Pero quien reconoce al Hijo, posee también al Padre. Que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto, pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que, cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 97. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Salvador. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado de nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel cuya verdad completa hemos de conocer con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu, en nuestra Madre, la Iglesia Católica, nuestra Madre Maestra. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que siempre tengamos presente que este niño tan pequeño, este niño que está en el pesebre, este niño que nos ha acompañado ya en la fiesta de la Sagrada Familia, sigue estando siempre como verdadero Dios y como verdadero hombre. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me preguntaba una persona, ¿por qué en el credo decimos verdadero Dios y verdadero hombre? Y bueno, es que el problema en el tiempo de Jesús era creer que ese carpintero, pues que era realmente un carpintero albañil, vamos a explicar eso otro día, fuera Dios. Después, 100 años apenas después del nacimiento de Cristo, el problema era el contrario: pensar que ese Dios había sido un hombre, o es un hombre, porque todavía es nuestro hermano Jesús. Entonces, hermanos, unión de la verdad, verdadero Dios y verdadero hombre, es lo que insiste hoy esta carta de San Juan. Dice: ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Jesús era el que conocieron, el que vieron que fue capturado, que fue crucificado. Bueno, prácticamente nadie vio esa resurrección de él en el sentido completo. Después él se apareció. Decían: no, era simplemente Jesús de Nazaret. No, Jesús de Nazaret es el Cristo. Y el Cristo es el Hijo de David. El Cristo es el ungido para ser el Rey de Israel. Es el Dios que se ha hecho hombre. Entonces ven ustedes que desde el principio de la fe han habido errores. Quienes niegan a Jesús, hoy todavía hay gente que se dice atea, no es un personaje del pasado, es un invento, es un error religioso, y esto no es así. Y naturalmente por eso en el Evangelio también se enmienda el error. La gente era muy amiga de Juan porque Juan era muy duro para predicar, era tremendo, le decían: tú eres el Cristo. Y dice: no, yo no soy, soy simplemente la voz que grita en el desierto, enderece en el camino del Señor. Yo bautizo con agua, pero el que viene, no soy digno de desatar sus sandalias. Mire qué honrado Juan, qué honesto. Hoy hay quienes se dicen que son profetas de Cristo, hay unos que dicen que hasta son el Mesías que ha entrado otra vez al mundo. Todos son negociantes, todos mienten. Y naturalmente el problema es que la gente o les cree o ya se cansó de tanta mentira y no quiere creer la verdad de que nosotros tenemos a un verdadero Dios y verdadero hombre en Jesucristo. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Qué significa que Jesucristo sea verdadero hombre? ¿Respetamos la humanidad? 72 millones de abortos, como que un ser humano en el vientre de una persona fuera una cosa peor que un animal. La droga, la guerra, bueno, todo lo que destruye la humanidad nos interesa, o decimos, bueno, como hay tanta gente, pues eso no es problema. ¿Qué significa, segunda pregunta, que Jesucristo sea Dios? ¿Que nosotros nos guiamos por su palabra? ¿Que nosotros queremos que Él viva en nosotros? ¿Que nosotros queremos realmente que Él conduzca nuestra vida porque Dios es Dios? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al verdadero Dios y verdadero hombre y le decimos, oh Cristo, el misterio de tu encarnación es tan grande que tantos desde el principio lo han negado. Tú eres Dios que se ha hecho hombre. Y eres el hombre que no es simplemente un hombre, sino eres la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios. Ayúdanos para que sintamos siempre que la humanidad debe cambiar desde que tú te hiciste humano. Ayúdanos para que sintamos nosotros que la divinidad es la divinidad del bien, de la verdad y de la paz, nunca de la guerra. Gracias, Señor Jesús, verdadero hermano nuestro, verdadero hombre, verdadero Dios que puede salvarnos. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 97, cantemos la grandeza del Señor. Bueno, se canta la grandeza de Dios porque la grandeza es precisamente esa unión de lo que estaba totalmente separado. Al principio, Adán no era Dios. Adán era una criatura. Somos una criatura. Pero Jesucristo es aquel que quiere que nosotros participemos de la vida divina. No seremos dioses en el sentido exacto, pero seremos los hijos de Dios que le tienen en su vida, en su corazón. Y esto lo contemplamos en este pequeño niño que está en el pesebre. Una vez más decimos, cantemos la grandeza del Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. Primero contemplemos al niño, ese niño que tenemos, algunos son de la familia de muchos años, otros era un niño tal vez de yeso, muy sencillo, más bonito, no tan bonito, pero contemplémoslo. Es increíble cómo se ha perdido la idea de la dignidad del ser humano. El ser humano está llamado no a ser un animalito, nace, crece, se reproduce y muere, no. El hombre está llamado a la vida divina. Pedir para que se conserve siempre esta dignidad de la persona humana, que a través de la droga, de la esclavitud, de las guerras, son tratados peor que los animales. No hay quien haga más daño al hombre que el mismo hombre. Y en segundo lugar, hermanos, pues también nosotros, recordar que no tenemos como camino de nuestra vida, de nuestra fe, unos pensamientos de un Señor. No, este niño es Dios, este niño va a crecer y cuando él predique el Evangelio será rechazado y morirá por nosotros. Ya algunos ponían desde el tiempo antiguo una cruz en el pesebre y decían cómo es posible que Dios se hizo tan pequeño y aceptó el destino de morir por nosotros, pues naturalmente porque es Dios. A él honramos, honrando hoy también la memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nazianzeno, que eran dos santos padres de la iglesia, se les dice, porque defendieron hace 1700 años. Porque muchos decían, no, es un invento, era un judío que mataron. Otros decían, Dios nunca se va a acercar al mundo. Queridos santos Basilio Magno y Gregorio Nazianzeno, rueguen por nosotros para que el mundo conozca y encuentre y acepte en su corazón al verdadero Dios y verdadero hombre, el que ha nacido, Jesucristo el Señor. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias.